amigo Tigre Formiga. Esta es la música de Pastor, la música de Santa Fe. Tan vacíos que parecen un abismo del que me quiero escapar. Tengo tantas ganas de llamarte, pero nada para darte, y otra vez me quedo atrás. Me cansé de elaborar la vida viendo ser feliz a los demás. Hoy dejé colgada la tristeza y abrazado a la botella por un rato de olvidar. Bombón para alegrar, bombón tu corazón, bombón y que el alma te vuelva a brillar. Bombón es un amor, bombón otro vendrá, bombón a la vida para disfrutar. Para el amigo Garza Carlevaris y a toda la gente de Buenos Aires, el abrazo enorme musical de Santa Fe. Sé que tengo amigos que no encuentro y que cuando tuve un mango me juraron siempre estar. Sé que con el sol vendrá otro día y cuando el alcohol se marche volveré a la realidad. Es mejor remar la vida solo para no deber nada al llegar. Pero acuérdate que en esta mesa donde solo había pobreza se sentaba alguien más. Bombón para alegrar, bombón tu corazón, bombón y que el alma te vuelva a brillar. Bombón es un amor, bombón otro vendrá, bombón a la vida para disfrutar. Bombón para alegrar, bombón tu corazón, bombón y que el alma te vuelva a brillar. Bombón es un amor, bombón otro vendrá, bombón a la vida para disfrutar. Bombón a la vida para disfrutar.